las 10 que más gustan de FM OK. Esto es Lista 10. Siempre interactuamos con todos los FM OK adictos en esta marea amarilla de Arica Punta Arenas a través de las redes sociales, así que ahí nos puedes postear algún saludo, alguna buena onda, alguna buena vibra en esta mañana, y se agradece como siempre los domingos a toda la gente a través de Twitter, a través de Facebook y a través de Instagram también, ¿ok? Ahí tenemos nuestra foto, así que nos pueden postear y nosotros respondemos como siempre. Oye, vamos en el 3. Atención, fanáticos, se mantiene igual también este tema de Wisin, de Jay Cortez y Los Legendarios. Escuchamos Fiel. 3. El tiempo volando se va. Hoy te tengo, pero quizás mañana te vas. Aquí estamos jugando. Si ya los dos caímos, aquí no hay vuelta atrás. Nadie lo hace como tú lo sabes hacer. Ese cuerpito no es mío, pero yo le soy fiel. Si tú no quieres salir, yo no quiero beber. Louis Vuitton, sí. Maquillaje de Sephora, panties de Supreme. Tu celular y tu corazón tienen pin. Por nadie llora, todas las relaciones pone fin. Cómo se siente, cómo se siente, sí. Baby, del 1 al 10 yo te doy un 20. Contigo nadie gana por más que comenten. Hoy es noche de acción y me dice, me sigue, sí. Como doble, dale paleta. Obligado en la uni era atleta. Con la suela los tacos son rojos. Te vete cuando lo hicimos en el Jetta. Vete pa'l mall y explótame la tarjeta. Todas mis canciones las interpreta, yeah. Avísame cuando llegue a la caseta, que muchos quieren que yo se lo... Nadie lo hace como tú lo sabes hacer. Ese cuerpito no es mío, pero yo le soy fiel. Si tú no quieres salir, yo no quiero beber. Pero cuando te dé hambre, no podemos comer. Baby, si quieres, dale, pégate y mátame. Rózame, a mí me mata. Lista 10. Oye, sonaba recién en la posición número 3, un tema que se puede dedicar, ¿no? Así que si tú lo quieres programar durante la semana, ya lo sabes. Wisin, Jay Cortez y Los Legendarios se mantienen igual en la tercera posición con el tema Fiel. Esta semana aquí en la Lista 10. Vamos avanzando, llegamos ya casi a los primeros lugares. No se mueve del segundo lugar, está estancado ahí. ¿Qué pasa con los fanáticos que no lo quieren hacer saltar, no? En el 2 nos vamos a quedar con Bad Bunny y el tema Yunaguni. Y también nos vamos a quedar con el destacado de Mañana Lunes. Se empieza a rotar toda la semana y es un tema de Maluma. Se llama Sobrio, así que aquí un adelanto en la lista 10. El destacado entonces que suena mañana. Y el 2, Bad Bunny. 2. Yeah. Una noche más